Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. En Chile hay un abanico de variantes de coronavirus. La más peligrosa hoy es Omicron. Y no dejar de lado la Delta. Y la cifra total de contagios del coronavirus en Chile asciende a 1.779.865. La de fallecidos, lamentable, a 38.638 desde que arrancó la pandemia en Chile. Ahora vamos de inmediato a escuchar los titulares con nuestro buen amigo Andrés Solar. Impacto Regional de este sábado 11 de diciembre de 2021. Hablaremos de las informaciones que usted debe saber. En todo Chile se habla de las elecciones presidenciales, segunda vuelta, este 19 de diciembre. Los candidatos por fin presentaron su programa de gobierno. Fue un maquillaje total, para los mal hablados, una voltereta total. El mundo en alerta por nueva variante Omicron. Según expertos, es más infecciosa y peligrosa que la Delta, detectada en Sudáfrica. La peor que hemos visto hasta ahora. Los científicos están preocupados por su propagación. De hecho, ya llegó a Canadá, Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile y Argentina. Curiosamente, en nuestro país las autoridades no están preocupadas. El MINSAL ha desmantelado casi toda la infraestructura que se instaló para hacer frente a la pandemia. Se acabaron los equipos de trazabilidad, fiscalización, testeo y el seguimiento de los nuevos casos o los que ya están con COVID. El tema de la salud sigue al debe en nuestro país y tremenda novedad. En 2 años, cientos de personas que sufren de diferentes patologías no fueron atendidas debido a la pandemia y ahora están llegando a los centros de salud totalmente descompensadas. ¿Qué será de Chile después del 19 de diciembre? Para algunos analistas se vienen cosas impensadas. Los más viejos recuerdan años pretéritos. En otra línea, sigue la subida vergonzosa de los combustibles y el gas, y se mantiene el cobro del impuesto específico a los combustibles. Un descaro nacional, y por cierto, varios de los candidatos electos nada dijeron de este tema en su campaña. La gente quiere escuchar a los candidatos presidenciales de la empleabilidad, el trabajo y de la economía, además de la salud y educación, que son temas fundamentales, también de seguridad pública. Este último asunto es muy sensible y delicado. ¿Qué pasa con la delincuencia? El narcotráfico, las violaciones, los crímenes, los portonazos y las encerronas. Todo Chile celebró la aprobación del matrimonio igualitario, salvo el señor Cast. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Gigantesco incendio en Castro deja más de 140 casas destruidas. Autoridades confirman 5 casos de Omicron. Llaman a la tranquilidad. Vamos a hacer un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa de hoy, sábado 11 de diciembre del 2021. T

Saludo, por supuesto, con este lindo tema que estamos escuchando de Navidad a don Roberto Ramos, que está en el Control Master. Sube el tema. En un borriquillo van para Belén. Gracias, Roberto. Y con este tema villancico y todo eso, y las vitrinas que están preparadas ya en el centro de Talca, también, y las casas están muy lindas, ¿eh? De verdad. Está bien adornada con temas esto de Navidad. La gente quiere ya otra cosa, porque todo lo que hemos vivido tan mal de la pandemia, de que, ¿para qué voy a decir de los candidatos? Mejor ni hablar. Oiga, voy a saludar de inmediato a la directora de Salud Pública, epidemióloga de la Universidad de Talca, la profesora Erika Retamal. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida a Impacto Regional. Buen día. Buenos días, Moisés. Un gusto estar nuevamente contigo. Muchas gracias. Yo realmente, con la fineza que usted tiene, profesora, voy a saludar en la otra línea de inmediato a don... Él es electo diputado. Saludar a don Jorge Guzmán. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días también a la profesora y a todos quienes nos escuchan a través de Impacto Regional. Quiero ir de inmediato con la profesora para que escuchemos su expertise, su experiencia de todo lo que ella estudia, ha estudiado con esta situación de la pandemia que tenemos. Fíjese usted que el mundo en alerta por nueva variante Omicron, según expertos, es más infecciosa y peligrosa que la Delta, detectada en Sudáfrica, la peor que hemos visto hasta ahora. Los científicos están preocupados por su propagación. De hecho, ya llegó a Canadá, Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile y Argentina. Curiosamente, en nuestro país las autoridades no están preocupadas. El MinSal, hay que señalar que ha desmantelado casi toda la infraestructura que se instaló para hacer frente a la pandemia. Se acabaron los equipos de trazabilidad, fiscalización, testeo y el seguimiento a los nuevos casos o los que ya están con COVID. Profesora Erika Retamal, ¿no es hora que las autoridades sanitarias tomen determinaciones más drásticas de una vez por todas, porque corremos el riesgo de que a fin de año estemos todos confinados? Bueno, es bastante preocupante la nueva variante. Sin embargo, no tenemos certeza todavía de su disminución de la eficacia de las vacunas. Claramente, la comunidad científica está preocupada, puesto que esta variante tiene más de 50 mutaciones, y eso haría que la efectividad de las vacunas disminuya, y además que sea más contagiosa, pero todavía no tenemos la certeza. Sin embargo, es preocupante, desde antes que apareciera esta variante Omicron, el desmantelamiento, como tú bien lo dices, Moisés, de los equipos de testeo, trazabilidad y aislamiento que dependían de la PS, puesto que es claro que tenemos varios meses más de pandemia y la mejor manera de frenar la cadena de transmisión es mediante el testeo temprano, esto de pesquisa temprana de casos, aislar estos casos, contactar los contactos estrechos y cortar la cadena de transmisión. Entonces, desde antes de la variante Omicron ya era preocupante este factor de disminución de recursos, por ende de personal, en la estrategia de mitigación de la pandemia. Ya regreso con usted, profesora Erika Retamal. Fíjese usted que, siguiendo con la misma línea, autoridades confirman 5 casos de Omicron, llaman a la tranquilidad, pese al aumento del número de contagios por esta nueva variante. Desde el MinSal aseguraron que están muy, pero muy alerta, muy coordinados ante la detección de nuevos casos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, confirmó que la nueva variante de la COVID-19, denominada Omicron, se encuentra en al menos 40 países de todos los continentes. Ya regreso con usted, profesora Erika Retamal. Voy a escuchar un poquitito. Fíjese usted que lo que quiero decir yo, que CAS propone que cotización a la AFP pase de 10 a 14% con cargo al trabajador. Bueno, y hay muchas cosas de que decir y que hablar. Se vienen las elecciones a paso agigantado y sigue el desprestigio y el descrédito, y los candidatos presentaron su programa de gobierno y bien maquillado, ¿eh? Parece que ninguno de los dos estaba en sintonía con la comunidad organizada. Debate Archi, de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Los candidatos se dieron con todo. Al parecer, todo vale en este tipo de eventos. dado que lo virulento en momento hizo tensionar el ambiente. Cats versus Boris o Boris versus Cat. La contienda es a mil y cualquier cosa es válida. Los ciudadanos estamos hastiados de tanto descrédito que nos da la clase política. Y pensar que la próxima semana, señora, señor, deberemos elegir a uno de ellos o estos para que nos dirija los próximos 4 años. Le invito a escuchar de inmediato cómo se ha excusado, cómo ha pedido disculpas aquí en Chile y en el mundo. Han salido esta información que le paso a de inmediato la palabra a Jorge Guzmán. Escuchémoslo primero acá. Cometió una equivocación, a Gabriel Boric no se le acusa de abuso, sino de acoso, y eso es algo distinto. Pido las disculpas por el caso. Sí creo que tiene que aclararlo él con la víctima o la persona que señala que ha sido víctima de acoso. Electo diputado Jorge Guzmán, ¿es válido la acusación a pesar de las excusas de CAS? Bueno, Moisés, primero, yo creo que me voy a quedar con algo que dijiste antes que tiene que ver con lo importante, porque es lo que va a ocurrir el fin de semana, el día 19 de diciembre, donde las personas deben concurrir a elegir a quién mejor los va a representar. ¿Quién es el mejor que los va a representar? Bueno, yo creo que aquellos que tengan mejores propuestas, que tengan mejores ideas, que en definitiva sean una opción responsable para poder administrar el futuro de Chile por los próximos 4 años. No da lo mismo quién gobierne y no da lo mismo cómo gobierna. Es por ello también, Moisés, que es importante señalar algo que tú también dijiste, que tiene que ver con los programas de los candidatos. Nosotros hemos visto ajustes en los programas de ambos candidatos, pero siempre buscando poder llegar a las mayorías que en definitiva les van a permitir gobernar. Entonces uno entiende que el candidato Boric haga cambios en su programa para poder llegar a esas mayorías, como también comprendo que el candidato Kass haga cambios en sus programas para poder acceder a esas mayorías que en definitiva les van a permitir gobernar. Pero lo que no puede ocurrir es que los cambios en los programas en definitiva cambien la esencia de los candidatos. Y en eso yo creo que la gente también se da cuenta de que hay un candidato que ha seguido una línea de trabajo, una línea de proyectos, de programas, como el candidato Kass. Y hay otro candidato que en definitiva ha adaptado a tal punto su programa y su idea que incluso ha traicionado sus propias convicciones, y me refiero al candidato Boric, donde ayer nos encontramos con un candidato que posterior o a un anuncio que él mismo hizo, que se oponía al rodeo, que se oponía a las tradiciones, ayer dijo, bueno, yo la verdad que he recapacitado y me he dado cuenta que es muy importante defender las tradiciones. Entonces uno dice, como que dice, bueno, ¿y qué pasa con este candidato? Que una de las tantas vueltas que se ha dado, que en definitiva no podemos, o al menos yo, no siento que no puedo confiar en un candidato que transforma permanentemente sus ideas, transforma permanentemente lo que quiere hacer, cómo quiere gobernar, incluso traiciona sus propias convicciones, y eso a uno le preocupa. Yo prefiero un candidato que sea coherente con su discurso y que en definitiva nos dé seguridad y certeza de cómo va a administrar los próximos 4 años. Ya regreso con usted, Jorge Guzmán. Profesora Erika Retamal, lo que decíamos de la Omicron y de esta pandemia del COVID-19, siguen aumentando los casos de Omicron, aunque las autoridades intentan bajarle el perfil, darle tranquilidad a los chilenos. Lamentablemente los aeropuertos siguen operativos, por donde, sin duda, siguen ingresando los posibles de esta variante tan contagiosa como aseguran los especialistas. ¿Qué se puede hacer, profesora, usted con la experiencia, con la expertise que tiene con esta situación que tenemos en nuestro país y esta variante que llegó? Bueno, en primera instancia tendríamos que tener una reactivación de las estrategias de búsqueda activa de casos, ¿verdad? De todo esto que tiene relación con el testeo, trazabilidad y aislamiento. Y también ir pensando a futuro cómo nos vamos a preparar como sistema sanitario. Más aún que ahora hay cambios en nuestra gobernanza, en nuestra rectoría del sistema sanitario, es sumamente importante considerar esto, qué vamos a hacer como país en relación a la vacunación. O sea, se está hablando en muchas partes del mundo de la obligación, de la obligatoriedad de la vacunación. Entonces, eso también es importante tenerlo a futuro. ¿Qué va a pasar en el país? Porque no tenemos que olvidar que aún hay más de 1 millón de chilenos que no han terminado su proceso de vacunación. Personas de 18 años y más que se niegan a vacunarse o todavía no han tenido la facilidad para la vacuna. sabemos que la vacunación es efectiva para salvar vidas, evitar las hospitalizaciones. Entonces tenemos dos medidas: afianzar la vacunación, contribuir fuera de nuestra frontera a la vacunación, porque ya vimos lo que pasa cuando no somos solidarios con las vacunas. Esta nueva variante nació en África, un continente con muy poca cobertura de vacunación. Entonces también tenemos que contribuir a que nadie se quede atrás en la vacunación. Y lo otro, volver a armar toda la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, porque no sabemos si van a surgir nuevas variantes. Profesora, ¿qué hacemos? Y para la gente que nos está escuchando aquí en Impacto Regional en Radios Mágicas, amiga, y toda la gente que ya tenemos conectada en las redes sociales, para convencer de una vez por todas a las autoridades a que tomen acciones más drásticas, y aprovechando que está el electo diputado de este gobierno, que es de Evópolis, profesora, para que hagan algo de una vez por todas y no lo sigamos llenando de esta variante que, tal como usted lo dijo, ya realmente muy peligrosa. Bueno, yo creo que lo fundamental es comenzar de nuevo con la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, así que le pido al electo diputado, que también contribuya a esto y que las decisiones se hagan con la mejor decisiones políticas, se respalden en la mejor evidencia científica disponible. Es preocupante el aumento de personas antivacunas en el país, en el mundo, pero también en el país, y eso de alguna manera tiene que haber una señal desde las autoridades que es una política pésima negarse a la vacunación. Entonces, si bien es cierto, no toda la estrategia tiene que basarse en vacunación, es fundamental, las vacunas salvan vidas, y eso no lo podemos olvidar. Don Jorge Guzmán, electo diputado, lo que sigue ahora no es ninguna novedad, señora, señor. Después que ya ingresó la nueva variante a Chile, las autoridades despertaron y dispondrán de un PCR especial en el aeropuerto para detectar las personas que vengan contagiadas con el Omicron. Don Jorge, usted escuchó a la profesora, ¿quién sabe de epidemiología? ¿Qué le responde usted a ella? No, y no solo escuché a la profesora Moisés, también te escuché a ti. Y no, a mí no me escucha cariño, nada. Escucha a la profesora, ¿no? Yo lo escucho, perfecto. Y con todo el cariño, ahí cuando hacemos esos comentarios, así como que de una vez por todas las autoridades hagan algo, yo de verdad creo que hay que ser un poquito más justo, porque de verdad que Chile ha hecho bastante. Chile ha sido uno de los países que ha logrado enfrentar de mejor forma una pandemia sanitaria, una pandemia económica, una pandemia social, que en definitiva trae distintas aristas y distintas consecuencias. También nos hemos dado cuenta que lo que partió con el coronavirus ha ido avanzando con otras variantes, ha ido generando otras circunstancias. Tuvimos la variante Delta, ahora la variante Omicron, y la verdad que de una u otra forma, el Estado de Chile, porque las políticas de salud son políticas del Estado, son políticas transversales, ha buscado contener de la mejor forma posible y atender las necesidades de salud de nuestro país. Fuimos un país que, cuando no existía vacuna, logramos a través de la red de salud implementar y trabajar de una forma coordinada, y a ningún chileno que contagió y que necesitó en algún minuto una cama crítica le faltó, y tuvieron la posibilidad de tener una atención de salud oportuna y digna para poder enfrentar esta pandemia. Cuando se logra implementar la vacuna en el mundo, Chile es uno de los países que mejor y de mejor forma ha ido avanzando en la implementación de la vacuna, incluso con una tercera dosis, que bien lo decía la profesora. Tenemos que ver cómo avanzamos en generar conciencia y que las personas entiendan la importancia que tiene la vacunación. Pero decir que de una vez por todas el país haga algo creo que es injusto, por cuanto todo el país, toda nuestra red de salud, todo nuestro sistema sanitario ha operado en torno y en coherencia a contener una pandemia sanitaria que, insisto, ha sido dura para el mundo, y que Chile, de una u otra forma, y así lo ha destacado los organismos internacionales, ha enfrentado de mejor forma las consecuencias que ha tenido. A estas alturas, digan lo que digan, ¿se podrá cambiar la opinión de los electores, Jorge Guzmán, de los cerca de 6 millones de personas que no fueron a sufragar? Yo creo que es clave, Moisés, que las personas participen. Yo la verdad que siento en el ambiente que hay una permanente interés, un permanente conversar, dialogar respecto a lo que está aconteciendo en Chile y lo que va a pasar este fin de semana. Toda la gente, en definitiva, ocupa espacios de tiempo en su día a día, en sus redes sociales, en su familia, para hablar de los dos candidatos que en definitiva tienen la oportunidad de ser presidente de Chile. Pero parece que esas personas que tienen tanto interés hoy día de opinar respecto al tema, muchas veces no quieren participar en lo que es más básico, que es ir a votar. Entonces yo creo que es muy importante que las personas voten y que el próximo presidente de Chile tenga una amplia mayoría de personas que lo hayan elegido y que no estemos al día siguiente de las elecciones diciendo, bueno, aquí hay más gente que no votó que la que votó o que se abstuvo, y eso de verdad que es preocupante porque daña y afecta a nuestra democracia. Ya regreso con usted, don Jorge Guzmán. Profesora Erika Retamal, fíjese usted que el tema de la salud sigue al debe en nuestro país. Tremenda novedad. En 2 años, cientos de personas que sufren de diferentes patologías no fueron atendidas debido a la pandemia y ahora están llegando a los centros de salud totalmente descompensadas por diferentes razones: VIH, cáncer de mama, diabetes. ¿Qué podemos hacer, profesora, con esta situación? Y los miles de miles, ¿ah? No son uno, dos y tres. Miles de personas que están en lista de espera, y para qué decirle, profesora, con respecto a la gente que está esperando una cirugía. Yo creo que muchos de ellos se van a morir y después lo van a llamar. Profesora Erika Retamal. Moisés, es súper importante que nosotros recordemos cómo nos pilló la pandemia, con un sistema de salud dividido en dos subsistemas, ¿verdad? Un sistema mayoritariamente público con dificultades. Tenemos que recordar que la región del Maule alcanza la población FONASA a un 84% y un poco porcentaje en el sistema de salud privada. Entonces, ahí hay cambios estructurales que tenemos que hacer en relación a tener un sistema menos fragmentado y segmentado, un sistema para personas ricas y un sistema para personas pobres. Y eso ya es previo a la pandemia. Y de esa manera nos pilló la pandemia, con un sistema ya debilitado y con falta de recursos, con una APS, una atención primaria, los consultorios ya debilitados. Entonces, ante este escenario, tiene razón el señor diputado que la estrategia de la vacunación y el testeo masivo en el país ha sido muy bien llevado. Sin embargo, no tenemos que olvidar que tenemos alrededor de 50.000 personas que han fallecido de COVID, y eso no nos puede dejar indiferentes. Además, tenemos una población envejecida con determinantes sociales en contra, y esto hace que tengan mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como son el cáncer, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, que no fueron controladas en todo este tiempo. Entonces, el futuro que tenemos, aparte de la pandemia, es agravamiento de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y también un grave problema es qué pasa con la salud mental, que ya previo a la pandemia teníamos problemas, y en estos momentos, a nivel internacional, se ha visto que hay un agravamiento de los cuadros de salud mental. Entonces también tenemos que estar preparados para eso. El desafío es súper grande. Ya teníamos problemas con nuestro sistema sanitario, pese a lo exitoso de la cobertura de la vacunación y el testeo. Claro que sí, es enorme lo que viene en esto de post pandemia prácticamente. Bueno, y la salud mental, la obesidad, ¿o me equivoco, profesora? Exacto. Terrible lo que pasa ahí, profesora Erika Retamala. Claro, tenemos los resultados de la encuesta nacional de salud. Desde el 2006 nos vienen diciendo que tenemos serios problemas en los factores de riesgo, como obesidad, sedentarismo, consumo de sal, dificultades en el comer fruta y verdura. Y eso ya es un hecho. Que está determinado socialmente. La salud está determinada, está ultra estudiado y la evidencia es súper potente de que hay factores sociales que influyen en el estado de salud de las poblaciones. Entonces, eso tenemos que preocuparnos. La salud es un constructo mucho más amplio que solo el mundo del delantal blanco. Y ahí tenemos que hacernos cargo. Así es. Don Jorge Guzmán, electo diputado. Fíjese usted que diputado electo del partido de Katz, está llegando la información, que acostumbra a usar mentiras y falsedades en redes sociales, utiliza fotos truncadas de Boris para acusarlo de estar contra Carabinero. Pero le quiero preguntar a Jorge Guzmán, al parecer no hay centro político en Chile, al parecer es de los extremos. ¿Cuál es su opinión, don Jorge Guzmán? Oye, Moisés, primero, yo comparto absolutamente el diagnóstico señalado por la profesora. Creo que las consecuencias de esta pandemia han hecho aflorar algunas realidades bien importantes que tiene nuestro país. Siempre hemos hablado de salud mental, pero hoy día la salud mental de los chilenos está profundamente deteriorada. Tú sabes que yo me reúno, participo y acompaño mucho a los adultos mayores y creo que ahí tenemos un desafío y un problema del cual hacernos cargo. Muchos adultos mayores en situación de abandono, muchos adultos mayores que sus enfermedades crónicas efectivamente se han complejizado, problemas serios de diabetes, problemas serios de depresión, problemas serios de angustia, etcétera. Así que comparto absolutamente el diagnóstico y creo que es una necesidad y una realidad de Chile de la cual debemos hacernos de una vez por todas cargo. Y, como bien lo decía la profesora, no todo tiene que ver con el delantal blanco, sino que también tiene que ver con políticas transversales de salud, con mayor actividad deportiva, recreativa, mayor esparcimiento, mayor cultura, mayor arte, que le permiten tener una mejor calidad de vida a las personas. Y respecto a lo que tú señalas del centro político, Moisés, bueno, el centro político es muy necesario. Es muy necesario entender que las políticas no se pueden construir desde los extremos, que las políticas públicas no significa que yo quiera pasar, ponerme por sobre el otro, sino que debemos entender las legítimas diferencias y en virtud de esas legítimas diferencias construir acuerdos, pero acuerdos que siempre estén sentados en las que estén centrados en las necesidades de los chilenos. Ese centro político creo que es el que yo quiero representar, y al menos así fue como yo me presenté como candidato, diciendo que soy un candidato de centro-derecha, pero que en definitiva siempre va a estar abierto al diálogo, a los consensos y a los acuerdos en la medida que vayan en beneficio de las personas. Y en eso no nos podemos perder, y espero que ese centro político nunca se pierda, que siempre estemos pensando qué es lo mejor para Chile, qué es lo mejor para las personas, más allá de los intereses personales y de los atrincheramientos que tienen los partidos políticos. Así es. Y con este tema que usted ya está escuchando, señora, señor, de Navidad, claro que sí. A ver, súbelo un poquito, Roberto. Qué lindo el tema, ¿eh? Muy bien. Gracias, Roberto. Oigan, y con este lindo tema de Navidad, que ya queda muy poco, 13 días nomás, y ya se nos va este año 2021, que ha sido de muchísimas informaciones, de todo, economía, ¿para qué le digo la inflación, profesora, y tantas otras cosas que el próximo presidente de Chile va a tener, pero arduo trabajo? Profesora Erika Retamal, directora de Salud Pública, epidemióloga de la Universidad de Talca, le quiero agradecer nuevamente que haya estado con nosotros en este primer bloque. Muchas gracias y, por supuesto, hasta cualquier momento. Gracias y cuídese mucho, ¿eh? Gracias, Moisés. Igual tú, y saluda a los auditores. Gracias, profesora. Don Jorge Guzmán, muy atento, como siempre, usted y la fineza por participar en este programa Impacto Regional. Nos seguimos escuchando, hablando, y suerte en todo lo que viene, éxito, y estamos en otro programa, pues, junto Jorge Guzmán, pues, ¿eh? Como siempre. No, muchas gracias a ti, Moisés, muchas gracias a la gente, a la radio, a Impacto Regional, porque la verdad que uno, cuando entra en el mundo público, tiene que tener la interés y la capacidad de poder dialogar, conversar y explicar los distintos factores que están ocurriendo. Tú lo decías, lo que viene para Chile no es fácil. Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social de la cual hay que hacerse cargo, y espero que el próximo presidente de Chile esté a la altura de las circunstancias y pueda representar de la mejor forma los intereses del país. Muy bien, muchas gracias, Jorge, hasta cualquier momento, adiós. Un abrazo, Moisés, que esté muy bien. Y antes de ir a nuestros avisos que hacen posible este programa de Impacto Regional de hoy, sábado 11 de diciembre del 2021, y también a unos importantes consejos de Mágica y Amiga, les quiero señalar lo siguiente. Empresa Transporte Rabi, SPA y Starken realizará este sábado una campaña solidaria en favor de los damnificados del devastador incendio que afectó a la localidad de Castro, que destruyó más de 140 viviendas y dejó al menos 400 damnificados. Qué lamentable, ¿eh? Desde una plancha hasta un refrigerador,

Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638, teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Baja hasta el valle. 11 de la mañana con 15 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágicas, amiga, de hoy sábado 11 de diciembre del 2021. Y con este tema de Navidad, porque ya estamos a pasos gigantados, que llegue una noche buena, Navidad, y que termine este año 2021. Vamos a saludar de inmediato a Carolina Lorenz, docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Carolina? Bienvenida a Impacto Regional. Un agrado saludarla nuevamente. Hola, Moisés. Muchas gracias. Siempre contenta de participar de este programa. En la otra línea saludamos de inmediato al presidente del regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Bienvenido, don Gerardo. ¿Cómo está? Un agrado nuevamente de tenerlo en nuestro programa. Hola, Moisés. Qué gusto saludarlo. Después que no pude conectarme la semana pasada, aquí estoy, digamos, cumpliendo al pie de la letra lo prometido. Pero bueno, porque hay actividades, muchas actividades con estas elecciones que se vienen a pasos gigantados, que son el próximo domingo. Bueno, ya lo decíamos en todo caso, que realmente fue el programa de los dos candidatos, dice la gente, que fue un maquillaje y que al parecer no estaban en sintonía con la comunidad organizada, porque prácticamente lo rehicieron de nuevo, parece, y el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile, para qué decir, los candidatos se dieron con todo, al parecer todo vale la pena en este tipo de evento, dado que lo virulento en momento hizo tensionar el ambiente. Lo que sí hay que decir claro es que fueron cerca de 6 millones de personas que no fueron a sufragar en las últimas elecciones. ¿Qué va a pasar ahí con toda esta situación que vemos de ambos candidatos, Gerardo Muñoz? Bueno, Moisés, que yo creo que lo que ha ocurrido es que por primera vez en una elección presidencial, en primera vuelta, ninguno de los candidatos logra un respaldo tranquilizador para enfrentar la segunda vuelta con confianza. Y eso llevó a los dos candidatos que lograron sortear la primera vuelta a reescribir sus programas para incorporar la mirada de aquellos bloques que compitieron en primera vuelta y no lograron pasar esta barrera. Y yo creo que es una buena noticia para Chile, porque todos teníamos un justo temor respecto de que estuviéramos viendo dos opciones muy polarizadas, y por el contrario, lo que hemos visto es que ambos candidatos han hecho un esfuerzo con su equipo de trabajo, primero, de sumar a las personas que quedaron rezagadas en primera vuelta, y segundo, reconectarse con propuestas que buscan el centro político, y esa es una buena noticia para Chile. Estamos viendo hoy día dos candidatos que han cedido en sus miradas originales en busca de un mayor respaldo ciudadano y, por lo tanto, de que podamos tener un presidente de la República que consiste en una gran mayoría ciudadana. Eso es una muy buena noticia para Chile. Correcto. Voy con regreso de inmediato con usted, don Gerardo Muñoz. Carolina Lorenz, docente de Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, falta el tema de salud, todo lo que no se hizo. Hay que decir que realmente el tema de la salud sigue al debe en nuestro país. Dicen algunos, tremenda novedad, en 2 años cientos de personas que sufren de diferentes patologías no fueron atendidas debido a la pandemia y ahora están llegando a los centros de salud totalmente descompensada. El deterioro, Carolina Lorenz, de la salud mental y la obesidad en las mujeres post-pandemia, ¿qué nos puede decir usted de ello? Gracias, Moisés. Mira, quería conectar justamente el comentario anterior con una evidencia que existe en relación a que sociedad justa, vida sana. Por lo tanto, hoy día estamos en un momento crucial para avanzar en eso. Hay una relación directa y quería destacar que ayer se celebró el Día de los Derechos Humanos, donde el lema de este año es la igualdad. Y dentro de eso, el derecho a la salud, el derecho a todas las condiciones de vida digna, es el norte. Cuando hablamos de cómo avanzar en una sociedad justa, en una vida sana, tenemos que pensar en los derechos humanos, que es el norte. Y en esta igualdad aparece justamente cómo compartimos la riqueza, el poder, las oportunidades, mejoramos las condiciones sanitarias, hacemos accesible todos los beneficios de la ciencia para todos y todas. Por lo tanto, tiene que ver con mejorar la salud. Lo que está en juego en las próximas elecciones también son visiones de entender el derecho a la salud. Chile al 2025 tiene que dar cuenta de los ODS. Y dentro de esos ODS la meta está en alcanzar, en avanzar hacia una cobertura universal de salud, donde cualquier situación económica no sea un impedimento para acceder a la mejor atención sanitaria. Y eso va asociado también a mejorar las condiciones de vida. Como tú bien me preguntas, la salud mental, la obesidad, claramente que con la pandemia, y ya veníamos con la pandemia de la obesidad antes de esta pandemia, podemos decir que a nivel de prekinder, por ejemplo, cada 10 menores, 3 tienen obesidad y 2 tienen sobrepeso. Y Chile, en salud mental, por ejemplo, es el segundo país que más ha empeorado su salud mental en este periodo de pandemia. Por lo tanto, ¿por qué lo conecto con los derechos humanos? Porque justamente cuando enfrentamos esta crisis de salud pública, hay que tener presente los derechos humanos y cómo avanzamos en este horizonte de alcanzar esta dignidad para todos y todas. Claro, Carolina Lorenz está señalando que los problemas de salud que quedaron ocultos por la pandemia y en qué influirá en una futura Carta Magna en la salud pública y equidad de género, Carolina. Como te comento, yo creo que aquí ahí estamos en un momento muy importante de tomar decisiones y de avanzar, como te digo, en este país que tiene que al 2025 dar cuenta cuánto avanzó en cobertura universal de salud y también cómo vamos mejorando las condiciones de vida. La salud mental requiere atención, requiere políticas, planes, presupuesto para atender a las personas, pero también mejorar las condiciones de vida en que las personas trabajan, en los espacios comunes que compartimos, por lo tanto, es un factor, es un abordaje multisectorial que se requiere para avanzar en la mejora de la salud mental y así también en la obesidad, que como te decía, las cifras son alarmantes en relación a lo que ha pasado post-pandemia, o bueno, estamos en pandemia. Correcto. Ya regreso con usted, Carolina. Quiero cerrar este tema con don Gerardo Muñoz. Él es el presidente regional de la Democracia Cristiana. Así que, por lo tanto, quiero realmente hablar este tema y dejarlo aquí ya cerrado con él, porque sigue la gente hablando de que este país, de que este conglomerado, este partido político, le faltó muy poco para desaparecer. Pero la Democracia Cristiana fue uno de los partidos que en las elecciones, se fueron sin pena ni gloria. Muy distinto a lo que consiguió en las gobernaciones regionales pasadas. Los candidatos a diputados fueron derrotados en el Consejo Regional igual, salvo excepción en la región. Desde el 2010 en adelante la ADC sigue a la baja y está a punto de desaparecer del espectro político. Aquí en la región del Maule, sin más decir que hay muchos, pero mucha gente buena que realmente dejó este partido político. No los voy a nombrar porque a lo mejor se me queda uno afuera. Quiero hacerle un par de preguntas a don Gerardo Muñoz, a ver si con esta expertise que tiene política y como abogado que es usted, quiero que sea que sintetice, porque realmente le quiero hacer un par de preguntas de esto para que dejemos claro ante la opinión pública, quienes nos escuchan por Radio Mágica, amiga, en este programa Impacto Regional y la gente que está participando en las redes sociales. ¿Qué opinión le merece este estado en que se encuentra el, hasta hace muy pocos años, el mayor partido político de Chile, como era la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz? Bueno, nosotros recibimos con mucha humildad esta votación y nos obliga a hacer una profunda reflexión respecto de qué es lo que provoca este distanciamiento de los electores con nuestra propuesta en esta elección. Cómo esta región del Maule, que acababa de elegir una gobernadora regional de la Democracia Cristiana, en esta vuelta nos dejó sin representantes en la Cámara Baja y reducidos a una senadora de regional del Maule, que es Jimena Rincón. Yo creo que tenemos que hacer esta reflexión entre todos. Hemos tenido dificultades para escuchar a la gente. Hemos tenido luego dificultades para tomar decisiones comunitarias, colectivas, y trabajar en un plano de colaboración y no en un plano de competencia. Si nosotros somos capaces de enmendar el rumbo, vamos a volver a ser una entidad creíble ante la ciudadanía y confiable ante también nuestros eventuales aliados. Así que aquí tenemos que sacar lecciones y actuar para revertir esta situación. De eso se trata la política. Yo creo que nosotros tenemos mucho que aportar todavía a la sociedad chilena, sobre todo a la hora de hacer buena política, y las nuevas generaciones vamos a tener que estar ahí poniendo el hombro, digamos, para que esta tarea siga adelante. Ahora, en lo puntual, hemos tomado una decisión con mucha humildad. Nos hemos sumado a la opción de Gabriel Boric para esta segunda vuelta. Creemos que ese es el proyecto de cambio que la ciudadanía instaló en la segunda vuelta. Y como nosotros también liderábamos un proyecto de cambio con Yasna Proboste, encontramos mucho mayor nivel de coincidencia en las propuestas de Gabriel, y por lo tanto con mucho entusiasmo estamos hoy día poniéndonos con mucha humildad detrás de esta opción y sin pedir nada a cambio, Moisés. Aquí no se trata, digamos, de ir a buscar espacios en el gobierno, no se trata solamente de que creemos que es el proyecto de cambio que mejor interpreta también nuestra propia mirada acerca de lo que Chile necesita en esta hora y que básicamente se reduce a mayor justicia social. A ver si podemos ser un poco más sintetizado la pregunta. ¿Tiene futuro el Partido Democrático Cristiano o quizás en muy poco tiempo será uno más de un pequeño grupo de partido, Gerardo Muñoz? Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que nuestro partido siga jugando un rol de vanguardia social, pero alejado de los extremos políticos, digamos, siempre buscando el diálogo, profundizando la democracia y poniendo siempre a las personas en el centro del trabajo político. Esa es nuestra carta de navegación, poner a las personas, a sus necesidades, en el centro de la tarea política. Correcto. Esto en razón que desde el año 2010, poco a poco, se fueron los militantes más antiguos y respetados en la Falange, hasta que al día de hoy están reducidos a la más mínima expresión. El resultado era previsible. La Democracia Cristiana y lo que quedaba de la ex nueva mayoría, señora, señor, cometieron muchos errores. No hubo error que no cometieron. ¿O me equivoco, señor Muñoz? Esa es una forma de interpretar lo que ha ocurrido, pero también hay que mirar esto con esperanza, con un poco de optimismo, y creo que mientras la sociedad chilena demande mayores espacios para la justicia social, mayores espacios para la solidaridad, mayores espacios para la colaboración entre las personas y no la dura competencia al mercado, yo creo que vamos a tener algo que decir y algo que aportar a este Chile que estamos tratando de construir entre todos a partir de una nueva constitución que espero, digamos, que podamos estar votando en el transcurso del año 2022. Escuche, señora, señor, lo que le digo. No hacer primarias legales, bajar a Jimena Rincón de muy mala forma. No hubo error que no cometieron. Ya regreso con usted, Gerardo Muñoz. Carolina Lorenz, del Departamento de Salud de la Universidad de Talca. Oiga, nos tiene preocupado mucha gente de esto que autoridades confirman 5 casos de Omicron. Llama la tranquilidad a las autoridades del Ministerio de Salud, en todo caso. Fíjese usted que la Organización Mundial de la Salud, OMS, confirmó que la nueva variante de la COVID-19, denominada Omicron, se encuentra en al menos 40 países de todos los continentes. Realmente, esta situación lamentable, los aeropuertos siguen operativos, por donde sin duda siguen ingresando los posibles de esta variante tan contagiosa como aseguran los especialistas. Y me gustaría escuchar a Carolina Lorenz. ¿Piensa usted que las autoridades deberían ser más drásticas con las medidas, Carolina? Bueno, yo creo que después de más de un año de pandemia hay muchos aprendizajes. Yo creo que el llamado siempre es a no bajar la guardia, a mantener nuestras medidas, ¿no es cierto?, a nivel comunitario, a nivel familiar, personal, las medidas que ya conocemos, que sabemos cómo frenar esto. Y yo creo que las autoridades tienen que ir tomando las mejores recomendaciones y asesorándose por la evidencia, por los expertos, y no por situaciones como circunstanciales. Yo creo que hay que avanzar en eso y no bajar la guardia a todo nivel. Hoy día la preocupación principal, y que realmente poco o nada hemos escuchado de estos electos diputados y consejeros regionales, hablar con las autoridades, no que ellos impongan, sino las sugerencias de que realmente, usted debe saberlo, Gerardo Muñoz y Carolina Lórez, que son miles de las personas que están esperando una atención médica, y también, igual de igual manera, la gente que está esperando una cirugía. ¿Qué le parece, Carolina Lórez? Bueno, yo creo que esta situación es crítica, también se hace una estimación de toda la gente que se postergó producto de la pandemia, de la urgencia, por lo tanto también pone en evidencia lo importante que es fortalecer la salud pública, la atención pública de salud, el trabajo tremendo que ha hecho la atención primaria, ha demostrado, ¿no es cierto?, que puede ser mejorada, hay que fortalecerla. Yo creo que esta crisis que estamos viviendo aún deja en evidencia lo importante que es fortalecer y tener una salud pública de calidad. Y como les decía, al 2025 avanzar en esta cobertura universal de salud, que va a permitir estar en mejores condiciones para enfrentar las futuras catástrofes. Que Chile ya venía con una experiencia, ¿no es cierto?, terremotos, situaciones de la naturaleza, ahora se suma la pandemia, por lo tanto, debiéramos sacar mucho aprendizaje y fortalecer la atención primaria. Y también quiero relacionarlo mucho con la estructura de la sociedad. Está claro, y hay un lema muy impactante que dice: la desigualdad mata. Y claramente, cuando hablamos de todas las patologías, todas las situaciones de salud mental, de obesidad, incluso de COVID, tiene que ver con que las personas con menores capitales sociales, culturales y económicos tienen menos herramientas para hacer frente, en este caso, a la pandemia o a situaciones de patologías puntuales. La salud mental, por ejemplo, afecta en mayor medida a las personas con menor nivel educacional. Por lo tanto, si mejoramos esas condiciones más estructurales, la educación, por ejemplo, vamos a mejorar otras condiciones sanitarias, claramente. Correcto. Oiga, don Gerardo Muñoz, usted que tiene mucho contacto, al parecer, se nos informa, con la gobernadora regional Cristina Bravo. Se nos hizo llegar un informe de que la región del Maule solo lleva el gasto regional, solo el 64% de gasto. O sea, ¿para qué decir lo que queda? Y estamos a 11 de diciembre. Y además, le quiero agregar, la UF sube, la bencina sube, los alimentos suben, el costo de la vida sube. ¿Para qué seguir? Estaría todo el programa acá, porque parece que estos señores políticos no entienden lo que pasa en la comunidad organizada, no entienden lo que pasa en la gente vulnerable, o no entienden lo que pasa en la clase media. Ante este escenario, ¿qué nos espera en el ámbito económico para el próximo año, don Gerardo Muñoz? Usted que es abogado también, pues. Sí, bueno, todo sube. Y parece, fue el rating del programa, parece, también, Moisés, con su interpelación, ¿no? Yo creo que estamos viendo cifras en la economía que nos permiten entender que se está produciendo una recuperación de la economía chilena después de esta grave crisis que hemos debido enfrentar, producto del estallido social y de la pandemia. Y aquí lo que nosotros tenemos es que hay que reconocer que estamos al debe en materia de instalación de gobiernos regionales con verdaderas atribuciones y con verdaderos recursos para gobernar en la región. Hemos elegido gobernadores regionales pero con letras chicas, porque una cantidad importante de atribuciones, por ejemplo, la coordinación de todos los servicios públicos más importantes sigue en manos del presidente de la República a través de su delegado presidencial. Esto tiene que cambiar y afortunadamente los dos candidatos que han pasado segunda vuelta se han comprometido a profundizar la descentralización y a fortalecer los gobiernos regionales. Yo creo que Cristina Bravo está haciendo su mejor esfuerzo para liderar esta región, pero en un ámbito de atribuciones muy limitadas y acotadas que la ley le ha entregado. Espero que esto cambie a la brevedad. Y en materia económica, yo creo que la reactivación tiene que venir de la mano de un importante plan de inversiones públicas que vayan cerrando las brechas que todavía existen en las regiones del país. Nosotros tenemos muchas comunidades aisladas, muchas comunidades donde todavía no disponen sus habitantes de agua potable, de luz eléctrica, de caminos asfaltados. Necesitamos más puentes, necesitamos mejores carreteras, más seguras, necesitamos una mejor carretera entre Constitución, entre la costa maulina y la capital regional. Hay muchos proyectos que si uno los mide por los bancos tradicionales de rentabilidad social, a lo mejor no dan la cifra, pero pueden marcar la diferencia para hacer de esta región también una región que diversifique su oferta productiva y que transformemos al Maule no solamente en una región que produce alimentos, sino que también una región que pueda ser también una potencia turística, porque estamos a 200 kilómetros del mercado de consumidores más grande del país, que es la región metropolitana, y tenemos montañas, tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos playas, tenemos mucho que ofrecer para el turismo nacional. En un contexto donde los viajes al extranjero están reducidos, tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos brinda esta crisis para mostrar al Maule dentro de Chile, para invitar a los chilenos a que vengan al Maule y que reactiven la economía local y que reactiven el turismo y que reactiven, digamos, también las fuentes de empleo en nuestra región. Correcto. Y con este tema de Navidad, ya estamos pasadito del tiempo ya, de las 11:30 de la mañana, y los comenzamos por la fineza a despedir en este bloque a Carolina Lorenz, ella del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Carolina, muchas gracias y hasta cualquier momento, cuídese mucho. Muchas gracias, Moisés. Y llamamos a toda la comunidad a votar informada o consciente, porque la sociedad justa tiene mucho que ver con la vida sana. Así es. Gracias, Carolina. Hasta cualquier momento. Sí. Muchas gracias. Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. Bastante trabajo lo que viene este año y también, ¿por qué no decir el próximo? Gracias, Moisés, y agradecer que me haya recibido hoy día con esa cortina municipal musical de navideña, digamos, sí, bueno. Por el camino que llega a Belén, aunque durante el transcurso de nuestro diálogo más bien me sonaba como a la cueca del Guatón Loyola, como que se perdía, lo recibía el presidente de la democracia. Menos mal que no le tuve a otra persona del lado opositor, Así que, ya. Un gusto saludarlo y saludar a todos los auditores a esta hora del día y a votar, como dicen, con mucha confianza, sí, sin miedo, sin odio, sin violencia, porque los cambios, digamos, que Chile necesita no se pueden detener en esta elección. Muchas gracias, Gerardo. Hasta cualquier momento. Nos vemos, Chau. Oiga, con este tema quiero saludar a la siguiente persona. Don José Barrera, él, saluda a su señora Sonia Garrido. ¿Quiénes son ellos? Los dueños del Bansén. ¿Tú lo ubicas, Roberto Ramos, el Bansén? Pleno centro de Talca, ¿ya? A don José Barrera, Sonia Garrido, grandes amigos, de verdad. Son muy humildes, muy sencillos, pero realmente a usted lo atienden, así que realmente muy bien. Me dice mi amigo acá, y quien está hoy día trabajando en el Control Master, que él ahí se casó, pues. Así que realmente muy bueno el lugar, muy, muy lindo también. José Barrera, su señora Sonia Garrido. También quiero saludar a la señora Rocío Castillo, que es de quien le hace el saludo, es su esposo, don Rodrigo Espinosa. Don Rocío Castillo, la señora Rocío Castillo le saluda a don Rodrigo Espinosa. Y quiero saludar a don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, presidente de Canadela. También a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. La señora Pilar Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo cordial y afectuoso de don Ernesto Muñoz y se suman también otras familiares de ellos. Don Marco Retamal también y don Néstor Hernández, que también nos está escuchando hasta ahora. Vamos a un alto muy breve con los avisos que hacen posible estos consejos de Radios Mágica y Amiga. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Claro que sí. Usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy, sábado 11 de diciembre del 2021. Falta poquitito, ¿ah? Ya lo sabe, se lo estamos diciendo ahora. 13 días para la Nochebuena y ya se viene Navidad y el Año Nuevo. ¿Y para qué les decir? El próximo año ojalá que sea mejor. Con este tema de los villancicos, de tan lindos, hermosos temas, vamos a saludar de inmediato al analista político de la Universidad de O'Higgins, el profesor Juan Pablo Araya. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Impacto Regional en Radios Mágica, amiga. Hola, muchas gracias, Moisés, por la invitación. Encantado de participar en tu programa. Muchas gracias. Y a todos los radioescuchas, un saludo muy cordial esta mañana. Ya regreso con usted, profesor. Voy a saludar en la otra línea de inmediato al profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y dueño del café Monkey Coffee, don José Martínez. Bienvenido, don José, gusto saludarlo. Un agrado. Buenos días, don Moisés. Buenos días también al invitado, a la gente que están escuchando. Un gusto. Gracias, ya voy regreso con usted, don José. El debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile, lo que ha quedado en las últimas horas, profesor Juan Pablo Araya, los candidatos se dieron con todo. Al parecer, todo vale en este tipo de eventos, dado que lo virulento en momento hizo tensionar el ambiente. Aquí, Kast versus Boris o Boris versus Kast. La contienda es a mil y cualquier cosa es válida. Los ciudadanos estamos hastiados de tanto descrédito que nos da la política. Y pensar, tal como lo decíamos ya, que la próxima semana deberemos elegir a uno de ellos para que nos dirija los próximos 4 años. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Es válido la acusación a pesar de las excusas de Kast, que ha estado de abusos y después de otras situaciones? Profesor, ¿qué es lo que, en qué está la ciudadanía? Faltan como 6 millones de personas que no fueron a votar en las últimas elecciones. Hay que considerar eso. Sí, probablemente vamos a vivir las elecciones, y la estamos viviendo, las elecciones más reñidas del último tiempo. Recordemos que la primera vuelta la diferencia porcentual entre Kast y Boric fue ínfima, aproximadamente 2 puntos porcentuales, y en este sentido probablemente vamos a vivir la semana más tensa de este debate electoral. Ayer ya vimos en el debate de Archi muestra de esto, partieron ambos candidatos muy mesurados, pero fue lo de la acusación particularmente de Kast sobre de abuso, lo que pensó mucho los ánimos, y evidentemente el mismo Kast lo reconoce que fue una acusación incorrecta en el sentido de la acusación de abuso. Evidentemente esto provoca una reacción muy dura por parte de Boric, en el sentido de que cualquier persona a la cual le hacen una acusación de abuso es muy, muy fuerte, por lo cual Kast tiene que entrar a pedir disculpas, por lo cual esto también nos muestra lo muy polarizado de debate, donde vamos a entrar a quizás a conocer problemas internos o personales de cada uno de los candidatos. Y como tú bien decías, Moisés, estamos en una campaña del todo vale, es una de las elecciones más polarizadas, y yo creo que esta semana vamos a ver incluso debates o tensiones más duras incluso que la que vimos el día de ayer en el debate de Archi. Profesor Juan Pablo Araya, al parecer hay que decir, o a esta altura ya, falta muy poco, digan lo que digan, ¿se podrá cambiar la opinión de los electores? Yo creo que hay, sí, en parte, pero sobre todo con el elector que está indeciso. Ese es un elector que es muy volátil, que uno lo puede analizar incluso muchas veces en algunos comentarios que dicen hoy día me quedo con Kast, mañana por Boric, y es un elector que no es de partido, no es un elector tan polarizado, y que ese elector que puede estar indeciso o que su decisión sea muy inicial pueda cambiar un poco su votación. Distintos son los electores que ya pertenecen a un grupo mucho más politizado, por lo cual este elector es más complejo, pero hay una amplia gama de votantes en la cual está indecisa. Y el segundo punto son los votantes de Parisi. No es menor que el candidato Boric haya decidido no participar en el programa de Bad Boys, porque inicialmente muchos de los votantes de Parisi habían tomado la postura de ser neutros, de no ir a votar, pero algunos comentarios de algunos dirigentes del partido nos muestran que producto de este rechazo, como lo tildó Parisi, de ir al programa Bad Boys, posiblemente podrían inclinarse por una candidatura de Kast o por inclinarse por no ir a votar antes de que ir a votar por Boric. Entonces, creo que está muy volátil. Recordemos que los dos candidatos que pasaron sacaron un porcentaje minoritario de las votaciones. Y hay casi un 50% de los votos que está abierto, por lo cual es muy volátil este público que se debe decidir por quién votar. Ya regreso con usted de inmediato, profesor Juan Pablo Araya. Voy a ir con don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee. La inflación, que va a terminar este año como una de las más altas del último decenio, está dejando miles de damnificados, tanto como los que ha dejado la pandemia. La unidad de fomento subirá el último mes más de 130 pesos, perjudicando a miles de chilenos que están endeudados en créditos hipotecarios y en un sinnúmero de pagos que se pagan de acuerdo al valor de la UF. La bencina ha subido tanto que en muchas ciudades el litro cuesta por encima de los 1.000 pesos. Lo mismo sigue pasando con el gas, y las autoridades, con un discurso muy repetitivo, culpan al valor del dólar, cuando ellos podrían fácilmente determinar que los valores de ciertos artículos de primera necesidad no sigan subiendo. Pero al parecer la idea es colocarle la soga al cuello a los chilenos, especialmente a los más pobres y a la clase media, que son los más numerosos en este país. Le pregunto a don José Martínez, ¿alguna opinión frente a este sensible tema, José Martínez? Bueno, don Moisés, como participante del mercado, con nuestra cafetería durante los últimos 7 años, hemos podido ir viendo cómo ha sido la evolución, por supuesto, de nuestro negocio, pero también de la economía misma. Desde mi perspectiva, por supuesto, creo que todo su encabezado tiene razón, por el sencillo hecho de que el dinero da la impresión que cada día vale menos. El millón de pesos que una persona podía tener ahorrado quizás ahora le va a valer menos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el trabajo que yo hago todos los días y que lo intercambio, es decir, mi tiempo y mi esfuerzo, por una cantidad de dinero, con el paso del tiempo me permite comprar menos cosas de las que me gustaría comprar para satisfacer mis necesidades? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que tenemos un sistema monetario basado en la deuda, basado simplemente en una promesa de pago que no está respaldada en ningún depósito de valor confiable, como lo era en algún tiempo el oro. El oro era lo que durante miles de años a la humanidad le dio la oportunidad de conservar el valor, su esfuerzo, pero se intercambió con el paso del tiempo en deuda. Y esta deuda la garantiza ahora Estados Unidos por medio del patrón del dólar, que es lo que tenemos desde 1971, con el Nixon shock. Entonces, lo que usted me dice ahora, esta inflación, que pareciera que hubiese una explicación demasiado compleja, la realidad hace de que nuestro dinero vale menos. Y eso es completamente injusto y responde simplemente a que el dinero es político. Y necesitamos una nueva manera de poder entender nuestra economía y encontrar una forma de que lo que nosotros trabajamos se conserve. Y como se lo había comentado anteriormente, existe una de esas alternativas desde hace 8 años y es el Bitcoin, como un depósito de valor matemático. Es un protocolo, un software. Y recordemos, ahora actualmente estamos viviendo con una era nueva, tecnológica, donde Internet es el nuevo hogar de la mente, y lo que estamos viendo es de que la pandemia aceleró todo. Y esta inflación, ¿de qué forma se puede llevar a cabo una solución en términos estatales, o por así decirlo del gobierno? Es lo que está haciendo el Banco Central, que es subir las tasas de interés. Y a mí en ese sentido me sorprende el Banco Central, porque todos los bancos centrales del mundo están bajando las tasas de interés, tratando de generar, por así decirlo, mayor posibilidad de obtener dinero y que ese dinero entre a la economía y dé una falsa sensación de seguridad. Entonces, se viene difícil. Muy difícil. Oiga, pero la UF sube, la bencina sube, los alimentos suben, el gas sube, el costo de la vida sube. ¿Para qué decir cuánto ambulante o con negocios y emprendimientos propios hay, cree usted, don José Martínez? Muchísimo, pues, muchísimo. Y esa es la dicotomía, esa es la contradicción en la que estamos viviendo actualmente con nuestro sistema económico. Por lo tanto, y por ende, lo que estamos viviendo en Chile nosotros es una oportunidad única. ¿Con qué? Con el proceso constituyente. Una oportunidad única de cambiar algunos ejes fundamentales de la economía que han transformado a Chile en un laboratorio de este sistema capitalista. Entonces, la desigualdad que usted ve, la desigualdad que usted dice que es por medio de esto, de que sube todo, es una desigualdad tan profunda que las políticas cortoplacistas que hemos visto durante la última época no van a dar nunca abasto. Entonces, de ahí viene la discusión acerca de nuestro sistema más profundo. Si usted me pregunta a mí soluciones prácticas para solucionar esto, creo que no soy el más indicado. Creo que le puedo dar un análisis general de qué es lo que está pasando y una solución futura. Ya regreso con usted, don José Martínez. Voy con don Juan Pablo Araya, analista político de la Universidad de O'Higgins. Tras larga aparición en televisión, en forma separada, de los candidatos presidenciales y en el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, en la que seguramente ya quedaron aclaradas muchas dudas sobre los programas de los contrincantes. Reitero, cerca de 5 millones de chilenos que la vez pasada no fueron a votar. ¿Se decidirán por fin por ir a sufragar? Profesor, son las personas que precisamente pueden inclinar la balanza ya sea a la izquierda o a la derecha. Efectivamente, está demostrado en muchos estudios que cuando hay elecciones polarizadas, la masa de personas que tradicionalmente no participan en las primeras vueltas o no está dispuesta a participar, acude a votar. Lo vivimos en la elección de Piñera y Guillé. Recordemos que una de las estrategias ocupadas por el candidato Piñera en ese momento fue traer este concepto de que Guillé iba a traer Chilezuela a Chile, y esto movilizó a muchas personas también para votar. Los estudios nos mostraron que personas que inicialmente no fueron en la primera vuelta, producto del temor al otro candidato, fueron a votar. Y en esta elección que tenemos, como lo comentamos anteriormente, es una elección muy polarizada, donde para algunos es la vuelta a la dictadura y para otros es el viaje hacia el comunismo y hacia lo que vendría a ser Venezuela. Por lo tanto, esto podría ser uno de los gatilladores de que esta última semana, que probablemente va a ser muy álgida en temas de debate político, personas que no estaban dispuestas a ir a votar, vayan a votar para que, más que para votar por un gobierno, por un candidato, para votar en contra del otro candidato. Entonces, esto es probable que pueda mover a alguno de estos 5 millones. No sé si a los 5 millones, pero sí una parte importante, quizás un 20%, quizás un poco menos, podrían verse movilizados a ir a votar para evitar que salga el candidato que podría traer una inestabilidad de acuerdo a su percepción. Usted, como analista, me imagino que tendrá más o menos claro lo que ocurrirá en Chile si gana Gabriel Boric, sale electo, y también habrá hecho sus cálculos. ¿Qué pasará en nuestro país si la persona que sale electa es José Antonio Kast? Ambos de extremo muy distinto, profesora. Sí, estamos viviendo una elección quizás única, donde estamos con los candidatos de los extremos. Estamos el que estaba más a la derecha y el que estaba más a la izquierda. Por lo tanto, es bastante compleja la respuesta a lo que tú nos planteas, Moisés, pero podemos ver algunas luces. ¿Qué es lo que hemos visto estas últimas dos semanas? Por lo menos a nivel de discurso, ambos candidatos han moderado su programa de gobierno. Lo que vemos aquí es un Gabriel Boric reconociendo la importancia del mercado también, en la resolución de los problemas públicos. Él nos está hablando ahora de la asociatividad público-privada, también nos ha tocado temas de seguridad que en su primera campaña estuvieron ausentes. Y por el otro lado, el candidato Kast también ha moderado su discurso en lo relación a al Ministerio de la Mujer, los derechos de la mujer. Ha dicho que en el caso de la ley del aborto y la ley de matrimonio igualitario no va a hacer ninguna estrategia para eliminarlas, por lo menos en ese sentido, a nivel de discurso, ambos están apuntando hacia el centro. Y en segundo lugar, también tenemos que revisar quiénes son los equipos que están detrás de ellos. Recordemos que Gabriel Boric en este momento está en su equipo económico muchos de los economistas que son de la antigua Concertación, y por el otro lado, en el gobierno de Kast está en el comando de Kast están aquellos que estuvieron en el gobierno de Piñera, particularmente los grupos económicos de ellos. Este nos dice que inicialmente podría haber una moderación, y lo segundo que también nos indica que podría haber una moderación es el resultado de las elecciones parlamentarias. Recordemos que en este momento ninguna fuerza política tiene la mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, por lo cual el próximo gobernante, sea José Antonio Kast o sea Gabriel Boric, como lo mismo lo ha dicho Boric, va a tener que ser un gobierno que, si quiere avanzar en algunos temas, va a tener que tener acuerdos. Y en este sentido, esto es un poco más problemático para Boric, porque dentro de la izquierda se le acusaba a Boric de transar con la clase política tradicional en este sentido. Recordemos que cuando él firma el acuerdo en noviembre para la convención constituyente, él es increpado por la gente mucho más de izquierda, producto de que él había transado las reivindicaciones de la calle. La pregunta es, si Boric avanza hacia el centro, si Boric avanza hacia moderar sus propuestas, ¿qué va a pasar con la izquierda más asociada al Partido Comunista, que ve como una viabilidad la protesta en la calle para lograr sus demandas? En ese sentido, creo que si Gabriel Boric toma una propuesta de moderarse mucho más, podría tener flancos abiertos en la izquierda que podrían hacer un poco complejo su gobierno. Ya regreso con usted, profesor Juan Pablo Araya. Don José Martínez, siguiendo con el tema económico, lo cierto es que los chilenos están agobiados porque los sueldos no suben y con lo poco que se gana se debe seguir sobreviviendo. ¿O no es así, don José Martínez? ¿Qué opina usted? Bueno, don Moisés, usted hace una afirmación que también tampoco se puede negar porque tiene su realidad. Pero lo que pasa es que yo creo que no todo es blanco y negro, ¿entiendes? Entonces yo creo que tenemos que hacer el análisis de nuestro contexto, qué es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo algo que no había pasado nunca, y eso es un golpe en lo que son los ciclos económicos. Entonces, eso afecta en lo macro y en lo micro. Usted habla nuevamente de lo micro, de que suben las cosas, de que la cosa está mal, y en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, en verdad, yo creo, es seguir los incentivos que uno tenga para o producir algo o buscar trabajo en algo y no rendirse nunca. Porque yo creo que la única manera en la que uno puede aportar a esta economía es dando lo mejor que uno tiene en lo que a uno le interesa hacer. Y yo creo que las crisis lo que hacen es eso, es desarmar muchas veces estructuras económicas que están débiles para renovarlas por otra. Y es un proceso de cambio que todos hemos vivido. Mire, usted me presenta como profesor. A mí me echaron de donde yo trabajaba y luego de eso me volteé al mundo de lo que es el café. Y actualmente tenemos la cafetería y la tostaduría de café. Y eso es porque seguimos también de una u otra manera esos golpes que nos entrega, así como el COVID es un golpe para toda la humanidad. En la vida personal cada uno tiene golpes y uno tiene que buscar el mejor lugar donde a uno más lo valoren. Y ese es el punto, porque cuando uno se transforma en un objeto de valor, uno puede buscar nuevas alternativas y la vida va a ser así. Entonces, comparto su opinión, comparto su premisa. Correcto. Y con este tema del inicio de nuestros invitados de Navidad, quiero despedir y también la fineza y el tiempo que se tomó el profesor Juan Pablo Araya, analista político de la Universidad de O'Higgins. Gracias, profesor. Espero volver que tenga la oportunidad de estar nuevamente en Impacto Regional en Radios Mágicas, amiga profesor Juan Pablo Araya. Muchísimas gracias, Moisés, y felicitaciones por tantos años que llevan al aire. Y gracias. Encantado de participar nuevamente con ustedes. Muy atento, cuídese, profesor. Muchas gracias. Un agrado. Don José Martínez, dueño del Monkey Coffee, ubicado ahí, cerquita aquí en la, de la Plaza de Armas, un oriente al llegar a la Tren Norte, y su grande barista. Don José Martínez, muchas gracias por nuevamente participar en este programa. Hasta cualquier momento, un abrazo. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias y todos invitados de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche. Gracias. Bien, y así con estos invitados, con Juan Pablo Araya, analista político en la Universidad de O'Higgins, y también don José Martínez, el dueño del Monkey Coffee, estamos terminando junto a don Roberto Ramos, ahí, en el Control Master, como siempre ahí, titularísimo en este día de sábado, 11 de diciembre del 2021. Saludar también a don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. También no quiero dejar pasar saludar a la señora Cecilia Basualto y a su esposo, don Guillermo Briones. A la señora Cecilia, que siga arriba nomás y que pronta recuperación total de la enfermedad, y por supuesto que siempre mucho éxito en el programa Conversemos. Nosotros así estamos terminando. Claro que le decimos que siga nuestra compañía de Radios Mágicas, amiga, porque viene mucho más las informaciones, el resumen y también el deporte. Nosotros nos despedimos así con todas estas informaciones para que usted saque sus propias conclusiones. Nos vamos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Si Dios lo permite, hasta el próximo sábado. Hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.